a los barrios a llevar materiales. Hoy no es un camión, hoy no es un trabajador tomando colectivo. No saben dónde llega. Ves una desolación en la cara de los trabajadores, digamos. Causa mucha tristeza lo que están haciendo. Terrible, es un daño bárbaro. Este es un freno muy claro, un científico está en el país y no puede entrar a la carrera de investigación del CONICET. No tiene muchas posibilidades de seguir en el país. Entonces sí, sí, es un panorama de fuga. Digamos, si vos pensarías en el humilde, sacarías algo rápido, planes de trabajo rápido, sería práctico, este es práctico. ¿Qué es lo que están investigando? ¿Qué es lo que están estudiando tanto? ¿No tenías un plan de trabajo, Paco? Si no generamos riqueza y no generamos trabajo y no tenemos ganancias, nadie va a pagar la deuda externa y ya sabemos cómo terminó el 2001. El riesgo país está acercado a los 600 puntos, volvió a aumentar. Los indicadores duros, economistas o de la realidad social van para atrás. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión también de la dirigencia política. Basta con avanzar en este sentido porque va a chocar la calecita. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y como decía al comienzo de nuestro programa, el integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Yulman, fueron muchos los retrocesos en materia de derechos humanos desde que gobierna el presidente Mauricio Macri. Concretamente hubo una intención clara de demorar los juicios a represores de la dictadura y durante este gobierno muchos de los condenados consiguieron el arresto domiciliario. Todavía el sanguinario torturador Miguel Echecolás guarda la esperanza de dejar la cárcel e irse a su casa. Sin embargo, este también fue un año donde se dio en Córdoba el logro histórico de condenar a los asesinos del emblemático centro de exterminio La Perla. Un triunfo de la lucha de las organizaciones de derechos humanos. Se viene Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No es la primera vez que se da un indulto en el mundo, en todas partes. En Uruguay hubo un indulto hace muy poco tiempo, ratificado por todo el pueblo uruguayo. Hubo indulto en España después del Tejerazo. Hubo indulto en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos. La recuperación del Nieto 101. Han avanzado mucho las causas en materia de derechos humanos, sobre todo en las causas emblemáticas, las mayores, de Campo de Mayo y de la ESMA. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%. Sos Guido, sos Carlotto, sos el nieto de Estela. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Este año, el histórico juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el marco de la denominada megacausa La Perla llegó a su fin. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, declarar a Héctor Pedro Vargés, declarar a Ernesto Guillermo Barreiro por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de la víctima, desaparición forzada de menor, la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. El juicio ha terminado. 28 represores recibieron cadena perpetua, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo del ejército, recibió su 15ª pena máxima. Misma sanción recibió por primera vez Ernesto Guillermo Barreiro, ex jefe de inteligencia y de interrogadores en La Perla. Se condenó además por primera vez en Córdoba el delito de apropiación de menores, en el caso del nieto o nieta de Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Una de las causas por crímenes de lesa humanidad más grandes del país, cuyas dimensiones y contundencia creo que le permitió a la sociedad de Córdoba ver cabalmente los nefastos alcances del terrorismo de Estado. Esta sentencia, que convocó el día de su lectura masivamente al pueblo de la provincia, llega en un momento en el que algunos personajes del gobierno nacional pretendían poner en tensión los procesos de memoria de Argentina, cuestionando, por ejemplo, la cifra de desaparecidos. Bueno, yo creo que esta multitudinaria expresión dejó muy claro que los desaparecidos nos faltan a todos, ¿no? Esta consigna es real, nos faltan a todos los habitantes y la sociedad. Ya dijo nunca más y sigue firme en esta exigencia de memoria, verdad y justicia. Clarisa Villares, integrante del área de investigación del Archivo Provincial de la Memoria. En relación a la continuidad del juicio, digamos, en donde la voluntad política juega un rol muy importante. En este momento tenemos elevadas ya a juicio varias causas. Por ejemplo, una de ellas, la más resonante, es la causa Cornejo, que es la causa de los magistrados, que lo que investiga es la complicidad del Poder Judicial en el golpe cívico-militar de 1976. Otra es la causa Dietrich, Pino, Gorleri. Hay algunas de estas que tienen cerca de 400 víctimas. Muchas de ellas son desprendimientos de la megacausa La Perla. Y en instrucción, en fase de instrucción, hay muchísimas, hay muchas causas, algunas de ellas van de las 50 a las 200 víctimas. Esperamos que la demostración masiva de lo que fue la lectura de la sentencia de la megacausa La Perla y la voluntad del pueblo de continuar que se continúe con los juicios de lesa humanidad, ¿no? Con este imperativo de memoria, verdad y justicia, haga que se sigan, continúen elevando a juicio las causas y que podamos seguir haciendo justicia, digamos, que se siga haciendo justicia y se siga juzgando tardíamente, pero juzgando al fin a los genocidas y que mueran condenados y no impunes. La llegada de la nueva gestión nacional, más allá de cuestionar los procesos de memoria sociales del trabajo de los organismos de derechos humanos y las políticas públicas de memoria de la gestión saliente, lo que, por ejemplo, ha hecho acá en Córdoba es quitarnos la posibilidad de articular y trabajar en conjunto con un actor fundamental que era la Delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, virtualmente desmantelada, ¿no? Donde se echaron 80% del personal, sobre todo en lo que hace a leyes reparatorias, lo que nos ha generado, nos ha incrementado la demanda, pero por otro lado también ha dejado insatisfecha gran parte de la demanda de las víctimas, que hoy ven imposible generar desde aquí un trámite reparatorio o una denuncia, por ejemplo, o conocer el estado del trámite de los expedientes, que según denuncian también no se estarían moviendo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Una pregunta que nos hacen siempre a nosotros es ¿hasta cuándo? Mientras haya un nieto que no fue recuperado, mientras haya un cuerpo de un desaparecido que esté enterrado como NN, mientras sigan sucediendo esas cosas, nosotros vamos a seguir reclamando, porque ese es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro fin en definitiva. Que una, que se sepa la verdad, pero la verdad no va a ser nunca completa si hay un chico todavía que está viviendo con su identidad falseada. Y que mis hijos,

que viven alejados, que no tienen controles. ¿Qué asistencia terapéutica, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, qué controles médicos reciben esas personas? ¿Qué asistencia terapéutica? ¿Qué integración o inclusión social reciben? En esta terrible situación, llama poderosamente la atención, además, la tolerancia de la Iglesia como institución para con estos curas. Y acá nosotros señalamos que hay, por supuesto, como creo que todo el mundo sabe y compartimos, acá hay una responsabilidad directa del arzobispado de la provincia de Mendoza y de la Iglesia en general. Uh-huh. Fíjate vos la mecánica perversa que han tenido, que es la de trasladar, y parece ser que es una mecánica bastante común dentro de la Iglesia, que es la de trasladar curas o sacerdotes que han cometido vejámenes y violaciones en unos lugares, entonces trasladan a otro lugar y los trasladan a lugares donde siguen en contacto con niños o con jóvenes. Es realmente aberrante. Uh-huh. Entonces, acá, por un lado, nosotros decimos que la Iglesia tiene una responsabilidad. El abogado Carlos Lombardi da su visión del tema. Es un gran problema que tenemos en la sociedad, esta alianza tácita, y por ahí no tan tácita, sino expresa, porque las leyes los vinculan entre el poder político y el poder religioso. Uno de los obstáculos, tremendos obstáculos que tiene la sociedad argentina para avanzar es precisamente este tipo de alianzas, porque no solamente normativamente, sino políticamente, hay vastos sectores de nuestra dirigencia, y lo vemos todos los días en los diarios, que no concibe el ejercicio de la política sin estar al lado de un sacerdote. Ustedes tienen actualmente un grupo dentro del justicialismo que son los laudatos. Es un grupo de políticos justicialistas a los que han sumado otros colores políticos que se rigen o han hecho una planificación conforme a la encíclica papal Laudato Si. Eso es clericalizar la política. Eso es condicionar las futuras políticas del Estado a lo que piensa el Papa Católico. Si lo que piensa el Papa Católico prevalece sobre los intereses de la sociedad, si tenemos que gobernarnos con el catecismo católico en vez de la Constitución Nacional, si las políticas públicas tienen su fuente en la religión católica y no en las necesidades de la gente, pues entonces quememos la Constitución y que nos gobierne el Papa y no los políticos. Cuando el Estado no se hace cargo, no controla, no mira ni cuestiona, es más fácil avasallar los derechos. La vida de estos niños y niñas, muchas veces abandonados e indefensos, fueron trastocadas por estas instituciones con muchos ojos que no quisieron ver. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Y qué pasa con el derecho humano a la salud cuando el Estado se desentiende o no pone los recursos o cuando los funcionarios muestran que mucho no les importa? Ahí aparecen las organizaciones, los autoconvocados. Se viene Radio Futura desde la ciudad de La Plata. Uno de los derechos humanos fundamentales es el acceso a la salud. Para velar por su promoción y especialmente cuando el Estado está ausente o realiza acciones que no son suficientes, las organizaciones sociales dicen presente. En la ciudad de La Plata, la organización Autoconvocados en Defensa de los Derechos Humanos de los Enfermos de SIDA, ADES, surgió a principios del año 2000 en torno a la consigna «La sangre no se negocia». Actualmente coordina una textil que funciona en un galpón ferroviario recuperado donde trabajan personas con VIH y una cooperativa de promotores de salud. También produce un programa en Radio Futura y ejercen un reclamo permanente ante los organismos estatales. Autoconvocados nace buscando tener capacidad de incidencia política en políticas públicas bajo la perspectiva de una situación de crisis en la cual la falta de medicamentos en ese momento también se coincidía con la falta de reactivos y la falta de comida y una visión integral vinculada al VIH. Esto contaba Bruno Barleta, integrante de ADES. A él también le preguntamos cómo cambió el panorama en estos 15 años que lleva de trabajo en la organización y cuáles son las políticas actuales en prevención de VIH. Hoy en día, 16 años después, la situación de la Dirección de SIDA Nacional vuelve a replicar esa situación de la falta de profilácticos. Si bien están hechas las compras de citaciones, no se concretan. y no se implementa. Tampoco se sabe a ciencia cierta cómo va a ser el tema del presupuesto el año que viene, porque el presupuesto está subejecutado a un 62%, que va a incidir en que el año que viene vaya una merma. No hay compra de reactivos, hay faltante. Empezó a haber sustitución de medicación, cosa que va a producir un impacto en los esquemas de las personas. A nivel provincia no hay un trabajo hecho más allá de la visualización en grandes centros urbanos y campañas esporádicas. No se trabaja en los hospitales con los promotores. No hay un programa que atienda a las personas. A nivel municipal el programa de VIH no tiene una implementación, una coordinación y no cuenta con presupuesto. Tampoco hay una realidad o una salida alimenticia en la cual las personas que conviven con VIH no tienen un apoyo alimenticio. También pasa que no se considera el pase colectivo gratuito para las personas en sectores de exclusión y pobreza como una herramienta de lograr adherencia. Cada año se siguen reportando alrededor de 6.500 nuevos casos. De las personas diagnosticadas entre 2013 y 2015, más del 90% adquirieron la infección durante prácticas sexuales desprotegidas. Un eslabón clave en la prevención del VIH es la tarea de los promotores barriales. Lo cuentan en primera persona promotores de la cooperativa COPESI, que pertenece a Autoconvocados. Mi nombre es Malena Ascona y soy promotora de salud. ¿Qué es ser promotor de salud? Un promotor provee información sobre ciertas temáticas a las personas y ayuda a modificar conductas que dañan la salud de todos. Facilita información, labura en conjunto con el hospital y centros de salud, no solo con médicos, sino con todos sus trabajadores. Yo aprendí todo esto de mi vieja, al recorrer las calles en busca de ayudar a quien lo necesite, ser comprensiva con los problemas de los demás, saber cómo acercarte a una persona X y de qué manera hablarle para que nos escuche y acepte los profilácticos e información, saber cómo hablar de HIV y que no huyan y demás. La salud es un derecho de todo ser humano y un promotor sabe que tiene que luchar para que ese derecho se cumpla. Ser promotor de salud, o sea, es promover y prevenir, o sea, promover información sobre alguna enfermedad con sus causas, sus pros y sus contras. Eso es promover y prevenir que esa enfermedad o ese mal no se propague más. Esa es la función del promotor de salud. Y como dicen desde Autoconvocados, la lucha contra el VIH-Sida es todo el año, no solo el primero de diciembre. Por eso, ayúdanos a hacer el camino. No importa en qué lugar estés ni en qué situación te encuentres. Siempre se puede hacer algo, por más mínimo y pequeño que parezca. Ni torturados por el sistema, ni rehenes de los laboratorios, ni esclavos del sistema. La sangre no se negocia. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes que comparten con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.